Díselo a Luyan. Mambo Kings. Mambo Kings. Trap Kings. De la Jay-Z, homie. El creador. Esta pendeja. Voy a caer la madre del diablo. Ando con los míos. Los reyes con los dioses, oíste. Bien duro. Nosotros estamos encima de la pirámide de los Illuminati. BF. Ahora hay M-Spiff. Real hasta la muerte. Bueno, en esta canción se esconden muchos mensajes. Tanto, bueno, desde mi punto de vista considero que son más negativos, porque a grandes rasgos nos habla sobre sexo y drogas. Bueno, en esta canción, como pudimos ver, es que a ella le gusta que las manoseen mientras se besan. Es decir, que tienen un faje literal. Desde mi punto de vista, me parece una canción que tiene un mensaje subliminal en el cual descalifican el sexo femenino en toda la letra de la canción. Por otro lado, podemos observar que trata de incitar a los jóvenes a que consuman drogas. Hay una frase que me llama mucho la atención que dice: yo sé que estás consciente de lo que de ti me han dicho. Te gustan las mujeres, pero te encanta el bicho. En esta parte yo entiendo que la mujer es bisexual, porque pues tanto le gustan las mujeres, pero también le gusta el bicho, se entiende como el pene. Bueno, ambos tienen una mala reputación y es un detonante como para atraerse entre ellos. Ellos tratan de tener una química, la cual tal vez no existe o tal vez la tienen, pero solamente porque tienen relaciones sexuales y no pasa de ahí. Lo que me llama mucho la atención en esta parte de la letra de la canción es que utiliza la mejor frases que los adolescentes pues las ven como normales aparentemente o no encuentran el significado verdadero. Como lo de, bueno, mencionan el puré o algunas cosas que hacen alusión a las drogas y al sexo. Ahora vamos a tomar la parte del coro, donde dice: quiero que se repita la ocasión, quiero que se repitan tus movimientos, bebé, ¿qué tal si paramos el tiempo y mejor tenemos sexo? En esta parte quiere decir que ya anteriormente tuvieron sexo y quiere que lo repitan. Aparte le gusta hacerlo con ella, por eso quiere que lo repitan constantemente. Y cuando dice, y bregamos con las situaciones, que podemos negociar la situación de tener sexo cada vez que queramos o cada vez que tú quieras. Si prestamos atención a la letra o incluso la leímos, podemos darnos cuenta de que esta canción habla de diferentes posiciones sexuales, ya que hace mención a la posición del 69, el cual dice que él desea hacerla con ella, pero al revés. Entonces, esto incita a los jóvenes a que tengan sexo. Como mencionan mis compañeras, sí, la mención del sexo está muy, muy presente en la canción. El sexo oral y el sexo anal, dice, te la pongo en la boca y después te la voy a meter. Yo tengo todas las de Jordan, bebé, mi pistola es una 23. A eso nosotros lo tomamos referencia como que, pues, Jordan es un jugador de básquetbol que es negro y, pues, por lo que yo entiendo es que él la tiene del tamaño de Jordan el pene, entonces... En la parte de media taquilla de Shore, fumando en la Perla y los Towers. Tengo la vía directa, me llegan a casa los kilos de powder. Mi jefa le dijo a su amiga que soy un chulito y que chingo bien rico. Ahora se la pasa en Snapchat mandándome fotos del culo y el crico. Sabemos que aquí está haciendo referencia a que le llegan a casa los kilos de powder. El powder es la droga. Entonces, cuando dice, ahora, la amiga de su jefa que le dice, ahora se pasa en Snapchat mandándome fotos del culo y el crico. El culo, o sea, tomándose fotos desnuda y el crico, pues, drogándose. O sea, en esta canción es sexo y drogas, el chavo vende droga, igual fuma y por lo que entendemos también fuma con la... con la persona que tiene sexo. Ay, como podemos observar en la canción, pues realmente nos habla de eso, nos habla del sexo y de las drogas y que desea hacerlo con ella mientras consumen drogas o que quiere consumir drogas con ella. Y no es que satanicemos esta canción, que digamos, ay, es que habla de sexo, obviamente. O este género. Entendemos que hay canciones que aún son muy demasiado explícitas, pero sí también en los adolescentes, bueno, si se meten a la canción en YouTube, hay personas en los comentarios, hay personas que tienen comentarios positivos de que es una buena canción y con esto iniciaron en el trap. Ajá, otros que les gusta mucho porque les recuerda a su pareja, que la escuchaban juntos. Entonces, pues sinceramente

sala de un hospital, de una extraña enfermedad, murió Simón. Es el verano del 86, al enfermo de la cama 10 nadie lloró. Simón, Simón, Simón. No se puede correr a la naturaleza, a lo que no se toma, jamás no toma interesa. Hay que tener compasión. Hablables con los gays y otras que son completamente mal interpretadas. Esta canción merece ser reconocida, ya que fue la primera en español que fue compuesta por Willy Colón. Este compositor se atrevió a hablar acerca de estos temas, el cual son las preferencias sexuales y el SIDA, ya que en esta época había muchos prejuicios acerca de estos temas. Es por ello que esta canción nos deja un mensaje sobre las preferencias sexuales y las diferentes enfermedades de transmisión sexual. Bueno, el compositor de esta canción fue Omar Alfano y se la dedicó a un amigo suyo de la secundaria que era gay. Se dice que el padre de Simón era muy machista, entonces él al querer expresar que no era como un hombre normal, que era gay, era como, en la época de los 60-70, era como un héroe, se interpretaba que era un héroe el que decía yo soy gay. Pero no solo era un héroe, sino también era rechazado por la sociedad, porque ahorita a lo mejor lo vemos un poco más normal, por así decirlo, pero antes el que era gay era algo satanizado. Esta canción fue una de las primeras que habló sobre el SIDA. A lo mejor no lo dice tal cual, pero dice en un párrafo dice: murió de una extraña enfermedad, hace referencia al SIDA. La canción salió en 1989, 6 años después de que el SIDA fuera descubierto, en plena época de psicosis y de grandes prejuicios hacia la comunidad gay, que era acusada de haber creado este padecimiento. Y en el párrafo donde dice, era el verano del 80, cuando hace referencia a que se muere Simón, en realidad el compositor dice que en realidad no había fallecido, pero él tenía que concluir con esa parte de la historia o de la canción, y pues empezó a decir que en la cama del hospital murió Simón, cuando en realidad sí murió en el hospital, o sea, sin creerlo, él de verdad murió en el hospital y a causa del SIDA. Bueno, existe una parte en la canción que nos hace referencia a que él realmente era transvesti, porque decía, usaba falda, lápiz labial y un carterón. Entonces, esto nos hace referencia a que Simón realmente era transvesti cuando se fue de su casa, ya que durante mucho tiempo trató de ocultarlo. Un análisis que también se puede hacer sobre esta canción es que Simón tenía un padre que se esforzaba por imponer costumbres a su hijo, quien nunca tuvo opción más que vivir bajo esas reglas. Y realmente, todavía en este siglo, pasa que hay personas que con tal de no defraudar a papá y a mamá, porque es pecado ser gay, algunas personas aún lo siguen viendo así, deciden seguir viviendo así, y a lo mejor algunos llegan hasta casarse, pero cuando se casan no son felices, y Simón lo que decidió es liberarse y buscar su felicidad. Y él jamás sintió vergüenza por el que dirán de las personas. Él se dejó llevar por lo que dice la gente. Su padre jamás le habló y le abandonó a su suerte. Debemos reconocer que esta canción sirve para reflexionar sobre temas como el abandono y el arrepentimiento. Y no dejemos de lado esa poderosa frase que dice: no se puede corregir a la naturaleza, palo que nace doblado jamás su tronco endereza. Y no porque los gays deban de ser corregidos, sino porque así nacieron y no hay nada que se pueda cambiar. Así que en la próxima ocasión que decidan bailar esta canción, o a lo mejor cualquier otra canción que tenga un tema de trasfondo, pues analicemos la letra y veamos que la historia detrás de la canción, sinceramente. Ya que existen muchas canciones que nos cuentan realmente una historia y nunca nos damos tiempo para apreciarlas o para realmente profundizar en los temas. Y no solo del género reggaetón es malo, también a lo mejor hay canciones que hablan sobre amor, desamor. Las canciones de Paquita la del Barrio son a lo mejor un poco feministas. No solamente estamos hablando del lado machista, sino que toda canción, como mencionan mis compañeras, tiene un tema. Así que yo los invito a que sigan escuchando música, pero que también se den el tiempo de analizar las letras de cada canción que escuchan. Bueno, con esto finalizamos nuestro programa del día de hoy. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en la próxima.